Buenos días, Mencianos. Hoy empezamos una serie de podcasts que esperamos que sean muchos y tenemos con nosotros a Covadonga La Cruz y le vamos a hacer una pequeña entrevista. Ella es una exalumna del grupo FEMSA y ahora está trabajando con nosotros. Buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿te presentas un poquito sobre ti? Pues a ver, yo lo primero es que yo me dediqué al lado de las artes plásticas durante un montón de años. Hice primero el bachillerato artístico y luego hice la carrera de Bellas Artes. Y después me encontré con que no sabía qué hacer con mi vida. Entonces fue cuando decidí hacer un par de cursos de estos de certificados de profesionalidad. ¿Hiciste los dos con FEMSA o...? No, uno con FEMSA y otro en otra pequeña empresa de formación. Perfecto. ¿Cómo llegaste al curso de FEMSA? Pues fue a través de la madre de una amiga que es trabajadora de la Comunidad de Madrid y ella se enteró que existía y me lo dijo. Vale, para que sepamos todos un poquito, ¿cuál fue el curso? El primero fue asistencia a la edición y el segundo fue desarrollo de productos audiovisuales, multimedia e interactivos. En los dos casos fue... los escogí por los programas que iba a utilizar porque me darían como herramientas complementarias a los conocimientos que ya había adquirido durante mi carrera, pero que no me resultaban útiles para el mundo de hoy, ¿no? Para que sepan los fensianos, el curso de desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos tiene apartados como generación y adaptación de contenidos multimedia, integración de elementos mediante herramientas de autor, generación de elementos interactivos o programación de proyecto audiovisual, entre otras cosas. Pero para ti, ¿cómo fue? ¿De qué iba realmente el curso, Cova? Pues a mí lo que, digamos que lo que fue nuevo para mí fue la animación que hicimos. Empezamos a utilizar programas de Flash, también algo de After Effects o Premiere para montarlo. Y eso fue para mí como un descubrimiento maravilloso, ¿no? Yo conocía solamente de algún programa de maquetación o de dibujo 2D, pero nada más. Bien, entonces lo que más te llamó la atención fue la animación. Uh-huh. ¿Y qué es lo que has aprendido, lo que más te ha sorprendido del curso? Pues digamos que ser capaz de ver los proyectos de una manera más holística, ¿no? Y entender los proyectos como un proceso y todo lo que hay dentro de ese proceso, que al principio pues parece que es muy poquito, ¿no? Cuando ves el resultado y no perteneces al mundo, no sabes todo el esfuerzo y la implicación de tanta gente que se necesita para sacar algo adelante. En el curso se usan programas como Adobe Photoshop, Premiere... Entre otros. ¿Habías utilizado Adobe? Había utilizado Photoshop muy, muy, muy poquito y sí que había hecho bastante de InDesign y de Illustrator, pero no había tocado prácticamente nada de Premiere, nada de Flash, nada de After Effects, y eso fue muy guay. O sea, yo cogí el curso principalmente por eso, ¿no? Porque iba a aprender ese tipo de programas. ¿Cómo ha sido la experiencia con los profesores y los compañeros? Pues la experiencia con mis compañeros, que ahora son mis compis de trabajo, en general es muy buena. Estamos todos a un nivel similar, pero cada uno de nosotros destaca en algún aspecto, así que aprendemos un montón los unos de los otros. Y respecto a los profesores, en general también ha sido genial. Gente que se implica contigo como persona y que trata de darte las mejores herramientas desde su propia experiencia. Y ahora algo un poquito negativo, ¿qué fue algo malo del curso? ¿En qué podría mejorar el curso? Pues para mí el curso tenía demasiados exámenes durante el curso académico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también el contenido del material que nos daban en los libros no estaba como muy ajustado a lo que realmente aprendíamos en clase, que era muchísimo más práctico, ¿no? Y yo prefiero que sea mucho más práctico. Y después también hubo como problemas con la colocación de la gente para las prácticas, pero bueno, la mayoría nos encontramos unas prácticas por nuestra cuenta y muy bien. O sea, en realidad fue una experiencia así en general bastante buena, sobre todo si miro desde el punto en el que estoy ahora, ¿no? Que ya todo ha pasado. Porque hay que puntualizar que el curso son 360 horas teóricas con luego 80 horas prácticas. Así que es un curso con ambos lados. ¿Cómo te ha cambiado el curso, Cova? Pues ahora que lo pienso, he cambiado un montón durante los últimos años, porque en un principio, cuando yo hice Bellas Artes, quería dedicarme al dibujo, pero tras mi maduración durante la carrera y el máster de investigación, como que el horizonte que se me dibujaba me pareció tan desalentador que no quise dedicarme a él. Y entonces fue cuando descubrí el diseño gráfico y entendí que podría ser una manera genial para hacer prácticos mis conocimientos adquiridos durante más de 10 años de prácticas artísticas y que hoy en día pues no tenían mucha salida, ¿no? ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Qué intereses tienes? Pues de los cursos estos. Sí, de lo que has aprendido, algo que te haya llamado la atención para seguir investigando. Pues la animación, en verdad, sí. Bueno, y también me gustaría ser capaz de integrar muchísimo mejor estas herramientas para la ilustración, ¿no? Que a mí lo que me gustaría, más que diseño gráfico, que está muy bien, pues es dedicarme a dibujar. Muy bien. ¿Y en el futuro piensas hacer otro curso? Pues había estado pensando a lo mejor en meterme, como hay cursos así muy rápidos, pues en meterme alguno específico de algún programa que pilote menos o que no haya tocado nunca, como Dreamweaver, ¿no? Que es de páginas web, o no sé, el Photoshop sigue siendo algo, ¿cómo se dice? Photoshop, que es una herramienta extensa. Sí, claro, tengo ahí como, se utiliza algunas cosas, pero tiene tantas posibilidades que creo que podría todavía investigar muchísimo más, aprender muchísimo más y ser capaz de aplicarlo pues a lo que a mí me interesa, en verdad. Vale, ahora hablemos un poquito sobre el trabajo. Estás en la empresa Grupo FEMSA. ¿Cuál es tu puesto? Soy auxiliar técnico de marketing digital. ¿Está relacionado con el curso que hiciste? Sí, aunque dice marketing digital, lo que hacemos es sobre todo pues contenido o el material gráfico para los cursos que promociona la empresa. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues desde la última semana de septiembre, o sea que un mes y una semana. ¿Y podrías contarnos alguna cosilla en la que estés trabajando ahora? Pues acabo de terminar una especie de muestrario de los cursos que ofrece FEMSA, pero que está como en un formato menú, como en un formato a la carta, ¿no? Entonces es un poco jugar con diferentes creatividades para llegar a tener pues eso, algo más visual para poder promocionar este tipo de contenidos, de cursos. Muy interesante. ¿Algo que te planteas para desarrollar en el futuro? Pues lo próximo con lo que voy a empezar es con un vídeo, también una pequeña animación con un compañero, que vamos a hacer como diferentes packaging en los que se pueda entender que eso es un curso y hacer un vídeo dentro de un supermercado y bueno, hay que pulirlo mucho, pero esa es la idea principal, ¿no? Hacer como un vídeo dentro de un supermercado y ir viendo como cursos que vas echando tú a tu carro de la compra. Estás trabajando con algunas personas con las que has estudiado. ¿Cómo es la experiencia? Pues está muy bien porque en realidad, como sabemos todos el punto en el que estamos y no como ya nos conocemos, no tenemos vergüenza de nada y somos capaces pues de pedirnos ayuda o de trabajar juntos, ¿no? De hacer un equipo pues en el que ya conocemos nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿no? No es lo mismo que trabajar con gente que a lo mejor te impone un montón porque piensas que están en un nivel muy, muy, muy por encima tuyo, ¿no? Y por último, ¿recomendarías cursos FEMSA? Sí, desde luego. Cualquier persona que ahora mismo no tenga muy claro qué es lo que quiere hacer con su vida, esto es una ayuda súper grande, además de para conocer, ¿no? Pues para, o sea, tiene una oferta súper amplia de empleabilidad y eso para mí hoy en día era lo que estaba necesitando, lo que buscaba, ¿no? Una manera de poder encontrar un trabajo de una vez por todas, además en algo que me gusta, ¿no? Pues muchísimas gracias, Cova, y esperamos que a todos os haya gustado y volveremos pronto.